la radio de la Universidad de Guelph. Es un gusto estar nuevamente aquí, como todos los sábados, para llevarles estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo. Y una de las noticias más duras ha sido el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras, y de esto estaremos tratando el día de hoy en la parte central del programa, con la reacción a nivel mundial por el asesinato de esta dirigente indígena. También en nuestro tema central estaremos llevando la opinión del profesor James Petras, quien nos habla sobre parte de lo que está ocurriendo en el otro lado del continente, en España, en ese impasse por elegir el gobierno español. También estará hablando de Venezuela, el último atropello por parte de Estados Unidos de considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. También estará hablando de Argentina y de los más de 100.000 despedidos por parte del gobierno de Macri, y que posiblemente llegarían a 200.000 en el próximo mes. Esas son parte de las noticias del día de hoy y parte del tema también. Y por otro lado, en Estados Unidos hay elecciones, está la carrera presidencial de cómo se maneja ese sistema, el país que más reclama ser el país más democrático del mundo tiene el sistema electoral más antidemocrático del mundo. Y vemos de cómo se daría la elección en Estados Unidos. Entre ya muchos analistas consideran de que Donald Trump sería el próximo presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, que los demócratas lleven a Hillary Clinton a fuerza en contra de Sanders facilitaría la victoria de Donald Trump. Y Estados Unidos no está preparado para que sea gobernado por una mujer, y menos que sea Clinton. Parece que la gente, los demócratas, la base social de los demócratas está más inclinados por un senador un poco más progresista, Sanders, quien le ha acertado duros golpes a Hillary Clinton y ha truncado esa carrera que se veía tan fácil para Clinton. Es realmente para nosotros, los países de Latinoamérica, o para el resto del mundo, para todo el mundo, no hay diferencia entre que ganen los republicanos o ganen los demócratas. Son exactamente la misma cosa. Tal vez con los demócratas pueden negociar, pueden hablar un poco más que con los republicanos, pero en la práctica es exactamente lo mismo. Estamos escuchando música de Mercedes Sosa para empezar el programa, del álbum La Negra. Es un doble disco compacto lo que estamos escuchando el día de hoy. Recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer un nuevo corte musical y regresamos. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada, humahuaqueña.

ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, instigador del escándalo Petrobras, condenado a cárcel. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente del conglomerado BTP Odebrecht, fue condenado este martes a una pena de 19 años de cárcel por soborno, lavado de dinero y asociación ilícita relacionada al escándalo Petrobras, que ha tenido grandes repercusiones políticas. Odebrecht es el más alto ejecutivo en haber sido reconocido culpable. El empresario brasileño es la figura central del sector privado, de lo que la Policía Federal y la Fiscalía Brasileña consideran como una operación criminal. El escándalo se estructura alrededor de un complejo sistema de sobrefacturación y sobornos en el seno de la empresa estatal petrolera Petrobras, que está haciendo tambalear al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Mientras tanto, la Fiscalía de Sao Paulo ha pedido este jueves prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al denunciarlo el miércoles por ocultación de patrimonio y lavado de dinero en relación con su supuesta vinculación con el caso Petrobras. Honduras. Indígenas arremeten contra el gobierno por caso Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, ha denunciado que el gobierno manipula el proceso de investigación del asesinato de la activista Berta Cáceres. Es claro que el Estado hondureño, el mismo Estado que criminalizó a Berta Cáceres, el mismo que dio orden de captura a Berta, que la persiguió, amenazó, tiene responsabilidad por su asesinato. No se puede investigar a sí mismo, ha declarado COPIN en un comunicado publicado esta semana en el que ha exigido la participación de expertos independientes e internacionales en todas las fases de la investigación. La activista Berta Cáceres, coordinadora del COPIN, uno de los más prestigiosos en el campo del medio ambiente, fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por al menos dos encapuchados. También el activista mexicano Gustavo Castro, que la acompañaba, testigo de lo sucedido, resultó herido y su vida ya está en riesgo. Venezuela, parcial aprobación al referendo para derrocar a Maduro. La Asamblea Nacional Venezolana ha aprobado este jueves en un primer debate la ley que regirá el referendo revocatorio para anticipar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. La oposición anticipó que además del referendo revocatorio impulsará la enmienda de la Constitución. Durante los próximos días, esta ley, que no contó con el apoyo de la bancada oficialista, será sometida a una segunda votación para su aprobación final. La coalición opositora acusa al gobierno de Maduro de ser el principal responsable de la compleja crisis que enfrenta Venezuela, con una inflación desbordada, severos problemas de escasez de alimentos y medicinas y una fuerte recesión. El ex candidato presidencial y gobernador del estado central de Miranda, Enrique Capriles, inició el mes pasado recorridos por el país para impulsar el referendo revocatorio. Perú. Keiko en primera posición, pero no evitaría la segunda vuelta. La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, se consolida en primera posición en vísperas de los comicios del venidero 10 de abril tras la exclusión de dos de sus rivales, es decir, Julio Guzmán y César Acuña. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se sitúan en los primeros lugares de intención de voto según la encuesta de Datum publicada el miércoles. El sondeo precisa que Keiko Fujimori se encuentra en la primera posición, mientras en segundo lugar se sitúa ahora el exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Esto es mientras el Jurado Nacional de Elecciones de Perú confirmó en la misma jornada del miércoles la anulación de la candidatura de Julio Guzmán, que iba segundo, y de César Acuña. Sin embargo, el estudio no descartó la posibilidad de que Keiko y Kuczynski pasarían a una segunda vuelta el 5 de junio de 2016. Argentina. ONU advierte de riesgos del acuerdo con fondos buitre. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió el miércoles que el acuerdo de Argentina con los fondos buitre aumentará el riesgo moral y dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa. Sus afirmaciones se produjeron la misma jornada en la que el gobierno argentino de Mauricio Macri anunció cerrar nuevos preacuerdos con acreedores para pagar la deuda en default. Argentina mantiene un litigio con dichos fondos. Estos exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York, según la cual debería pagar más de $1,000 millones por bonos en default. El gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se negó a aceptar el fallo del juez estadounidense, calificando de buitres dichos fondos especulativos por haber comprado bonos en default a precio de remate para recuperar su valor nominal por vía judicial. Bolivia. Morales, presidente más popular latinoamericano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, es el más popular en los países contiguos de América Latina, con un 69% de popularidad, según una nueva encuesta llevada a cabo por la Asociación de Comunicación Política, con sede en Madrid y publicada el lunes. Según el reporte, los logros del gobierno de Morales en la economía, los cambios sociales y la mejor distribución de los recursos económicos se encuentran entre los factores por los que cuenta con esa favorabilidad. Otra encuesta realizada por la empresa uruguaya Equipos Consultores arrojó los mismos resultados. Mientras tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con un 20%, y el mandatario de Perú, Ollanta Humala, con un 15%, se encuentran entre los dignatarios menos populares de la región. El informe indica que los escándalos de corrupción del gobierno de Santiago han acabado con la buena favorabilidad que tenía Bachelet durante su primera presidencia. Además, apostilla que el gobierno de Humala sufre la misma corrupción. Nicaragua. Surgen nuevos contras equipados con armas de Estados Unidos. Un nuevo grupo armado antisandinista ha surgido en las montañas de Nicaragua para hacer frente al gobierno de Daniel Ortega. Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times afirma que Nicaragua parece regresar a la década de los 80 con el resurgimiento de los contras. Los contras de hoy son una sombra de lo que alguna vez fueron. Afirman que no son más exitosos porque no cuentan con ayuda internacional como la que tenían durante los años de Ronald Reagan. No obstante, los tiroteos en las áreas rurales de todo el país han matado a policías, civiles y soldados. Una expresión violenta del enojo generalizado que crece en contra del gobierno. Uno de los líderes rebeldes aseguró que al menos 45 grupos de hombres se habían levantado en armas en las montañas y atacarían instituciones estatales hasta que la administración de Ortega sostuviera elecciones justas y limpias. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Estados Unidos, estación de radio en California transmite en idiomas indígenas. La ciudad de Oxnard, unos 100 kilómetros al norte de Los Ángeles, es conocida por sus trabajadores de la pizca de la fresa, quienes no hablan inglés. Pero, sorpresivamente, aunque muchos son mexicanos, tampoco hablan español. El zapoteco y el mixteco son algunos de los idiomas que transmite por el internet la radio 94.1 FM. Los locutores hacen sus esfuerzos pro bono en su tiempo libre. Escuchemos a unos locutores hablar del proyecto diseñado para sus connacionales. A través de la radio podemos informar, podemos pues más que nada empoderar a nuestra comunidad sobre sus derechos como trabajadores aquí en especialmente en los campos, ¿verdad? Porque es donde sabemos que tenemos a mucha comunidad. Todos los que tienen acceso al internet, los que les interesa saber de derechos de ellos, para que la gente, los patrones, no abusen de ellos, y el beneficio es para que tengan más información sobre sus derechos en su propio idioma, como por ejemplo zapoteco y mixteco, porque no sé si usted sabe que muchas gentes de Oaxaca no hablan español. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Va, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Salsito del camino, la pobrecita zamba del surco, cantan sus penas los tucumanos. La la la la la, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos. Mi zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucu del desengaño. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucu del desengaño. Solcito del camino, pobrecita zamba del surco, cantan sus penas los tucumanos. La la la la la, ay, ay, cantan sus penas los Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Habías sido sin dudarlo la... You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y antes de ir con el reporte Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero y Luis Alberto Castaño, también mandar nuestro saludo a nuestra querida María Neder, que nos está reportando la señal desde Argentina. María es parte del colectivo de Alternativa Latinoamericana. Vamos entonces con el reporte Colombia para esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Venimos a hablar de flores. ¿Cómo demorarse en algo así? ¿Cómo no correr a hablar de flores cuando todo lo demás habla de exabruptos? Obviando, claro está, a ese Bertolt Brecht, que nos diría que casi da pena hablar de plantas, árboles, enredaderas, yerbajos o de cualquier otra argucia vegetal en tiempos asiados como el Venimos a hablar de flores. Venimos a hablar de flores. De cómo soñarles equivale hoy a tentar a la muerte, a ir brincando tempestades, a ofender a las instituciones y de cómo tal vez siempre ha sido así. La flor es objeto de envidia para quienes solo conocen el argumento de las balas. La ciencia infame de la metralla, la que llaman historia, o nación, o estado, o democracia. Venimos a hablarles de gente que siembra flores. Oficio mucho más digno que el de los que siembran palabras para justificar su silencio. Como si hiciera falta lo uno o lo otro. Pregúntale cuándo van a echarlo por la tele. Dale, tigre, ya no te faltan 2 hectáreas. Venimos a contarles que en este país se odia a muerte a quien va regando flores. ¿A quien va regando flores? Ya sea por los altares, o por las banquetas, o en los cabellos de las chicas de secundaria. De Atenco, Ayotzinapa, a quien vive de flores en este país se le reserva la muerte. o la cárcel, o la ausencia, o todo al mismo tiempo. Y el mensaje es claro. Hay una guerra contra la flor, contra el color, contra la forma que cambian las mareas, contra cualquier geometría que arranque una sonrisa. Se dirá usted a sí mismo, qué raro, pero no lo es. No hay nada que se eleve más alto que una flor. Apenas tal vez el cuello de la persona a la que amamos. Venimos a hablar de flores, detalles invencibles, de pétalos que se rebelan contra la finitud y el blanco y negro. Tagore lo puso la mar de claro, y habría que dejarlo hasta allí. La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. Poema: Venimos a hablar de flores, de Daniel N. Voces: Antonio Cedeño y Elena Castillo. Diseño sonoro, producción y montaje: Elena Castillo. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. Irresponsable del escuadrón que siembra muerte en las calles. Son las mismas las balas como la cárcel para los tupas, el obrero o estudiante. En los barrios, en las aulas, el campo y las fábricas de la ciudad reconocen en la estrella que al fin llega la justicia popular. Los tupamaros denuncian en su accionar, negociando su infidencia queda al descubierto la falsa moral. La democracia burguesa solo es la careta de un robo legal, pero ha llegado la justicia popular. Decíamos en nuestro pasado programa que han sido 10 años de impunidad en el caso del asesinato de nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel por parte del ESMAD de la Policía Nacional Colombiana. Pero también informamos sobre la conmemoración que se estaría llevando a cabo en Bogotá. Pues bien, efectivamente dicha conmemoración se llevó a cabo el pasado 8 de marzo, e igualmente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, enmarcados en una serie de hechos, como el asesinato en Honduras de la compañera Berta Cáceres y de otra serie de asesinatos en Colombia que sirvieron como telón de fondo de esta conmemoración. Escuchemos algunos apartes de lo que sucedió en la conmemoración de un año más de impunidad del asesinato de Oscar Leonardo Salas Ángel. La Procuraduría ha señalado que el manual de servicio de la policía no permite hacer control al uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD. No existe una prohibición expresa al uso de las armas de fuego por parte de esa institución. El ESMAD hace uso de armas cinéticas o mecánicas en las protestas, ocasionando graves lesiones a los manifestantes sin acatar la regla de no disparar a menos de 300 metros. La Constitución Política, en su artículo 81, prohíbe la posesión, producción y uso de armas químicas, las cuales siguen siendo usadas en las manifestaciones contra los manifestantes. El caso colombiano es bien particular, es como una serie de laboratorio del uso de estas armas. El movimiento indígena también ha sido víctima de cientos y miles de agresiones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Las manifestaciones sociales han sido reprimidas brutalmente, ocasionando toda serie de desmanes y dejando toda serie de daños a los manifestantes. Y pues esto se sigue dando. En este homenaje queremos traer a la memoria a nuestro compañero Oscar Salas Ángel. Ana Benilda tiene un poema que él escribió, que él compartió y que ella, como una madre amorosa, lo aprendió para compartirlo con nosotras, para no privarnos de todo ese talento y de toda esa grandeza que tenía Oscar en su corazón. Gracias, Linita. Este poema fue el último poema que él escribió. En este poema describió su muerte sin querer o sin saberlo. Dice así: 8 metros me separan de la mísera existencia. Ya ni calcio cargo en los huesos. Manos sucias recogerán mi cadáver. Al otro lado de la calle me espera la muerte con su sombrero verde. Será un bello concierto. Nada pasará. Es una partecita del poema. Creo que ahí más claro no canta un gallo. Ahí describió que el ESMAD lo iba a asesinar. El colectivo Radicales Libres de Colombia en buena medida tuvo mucho de la mano de Oscar Leonardo Salas Ángel, al ser la continuidad del trabajo que con él habíamos iniciado en el Líbano Tolima, en el marco de lo que fue la emisora comunitaria Café 93.5 FM y que posteriormente continuamos en la ciudad capital. Por eso nuestro programa Reporte Colombia reivindica en su cabezote a Óscar Salas y lo seguirá reivindicando hasta tanto no haya justicia. Para Alternativa Latinoamericana, Radicales Libres acompañó el acto conmemorativo, de donde traemos una corta entrevista a Ana Benilda Ángel, madre de Óscar Leonardo. Me encuentro con Ana Benilda Ángel, madre de nuestro compañero Óscar Leonardo Salas Ángel. Anita, 10 años de impunidad. ¿Ha avanzado el proceso o en qué condiciones se encuentra o en qué estado se encuentra el asesinato de Óscar? Luisito, pues, en nada. El caso de Óscar está en nada. Como siempre en este país, lo que brilla es la impunidad. Han pasado 10 años del asesinato de Óscar. Han pasado 8 o 9 fiscales tratando de solucionar el caso, pero es imposible que se haya logrado algo. Muy por el contrario, hace poco me entero que todas las pruebas que habían para sacar el caso de Óscar adelante fue desaparecido. Fue quemado, botado, borrado del mapa. Igual que la historia médica donde reposaba en la clínica Fundadores también fue desaparecida. Mi pregunta es, ¿qué manos ocultas se metieron dentro de todo este proceso? ¿A qué atribuye usted que estas cosas estén aconteciendo cuando inclusive hay declaraciones de un policía que prácticamente participó en el operativo y atribuye el asesinato de Óscar Salas al ESMAD de la Policía Nacional? Pues desafortunadamente las grandes maquinarias de este país mueven el pueblo y a ellos no les conviene desarmar estas maquinarias, especialmente como el grupo ESMAD. Estos asesinos que matan, que arrasan gente, que se llevan los campesinos, los estudiantes, los protestantes, que no tienen distinción para acabar con nada. Y a ellos no les conviene que el país se entere que tienen asesinos dentro de sus maquinarias. Anita, el colectivo Radicales Libres, si bien es cierto, no es un proceso fundado por Óscar Salas, sí tiene un papel muy importante desde Óscar, porque a partir del asesinato de Óscar es que nace el colectivo Radicales Libres de Colombia. ¿Qué tiene usted para decirles a estos compañeros que trabajan hoy la comunicación y que dan a conocer el caso y que vamos a seguir manteniendo mientras siga la impunidad en nuestro arranque del programa? Vamos a seguir manteniendo el lema de que Óscar Salas fue asesinado por el ESMAD y que continúa en la impunidad. Pues que sigamos luchando, que sigamos en esa lucha, que no demos ni un paso atrás. Porque somos nosotros los que luchamos, los que gritamos, los que tratamos de sacar este país adelante. Somos nosotros los que tenemos que gritar siempre, que levantar nuestra voz de protesta. Que luchemos y que en ningún momento dejemos de luchar. Porque en el momento en que nosotros dejemos de luchar, no solamente asesinaron a Óscar, sino a todos los jóvenes que se han arrastrado a su paso. Muchas gracias. La noticia no puede ser más traumática para nosotros al enterarnos que el Estado colombiano pretende que el asesinato de nuestro compañero Óscar Leonardo duerma el sueño de la impunidad eternamente. El Estado no puede desconocer el crimen cuando exista el testimonio de un propio exmiembro del ESMAD que señala a este organismo criminal como el ejecutor del hecho y que fue dado a conocer ampliamente por los medios de comunicación colombianos, pero además cuando existen cientos de testimonios que dan cuenta de las extralimitaciones en el uso de la fuerza por parte de esta macabra institución, a la cual, según dijo un asistente al acto, les pagamos para que nos asesinen y nos agredan. Escuchemos seguidamente el testimonio dado por el abogado acompañante del caso de Óscar Leonardo Salas Ángel. Vamos a dar paso a la intervención del doctor Luis Guillermo Pérez, quien es el representante dentro del proceso penal y quien nos dará cuenta de la impunidad que reina a pesar de todos los esfuerzos que jurídicamente o con las herramientas que se tienen, que se están dando a diario. Bueno, muchas gracias a Rosa María, a ustedes por su presencia. Quiero, pues, en primer lugar, el Día de la Mujer, hacerle un profundo homenaje a Ana María Ángel, a lo que ella representa en su condición de madre, a lo que ella representa en su condición de víctima, pero sobre todo a lo que ella representa hoy como defensora de derechos humanos. Y se ha hecho defensora de derechos humanos como tantas y tantas otras como consecuencia de la represión del Estado y de los crímenes de Estado en Colombia. Oscar le apuntaron a la cara y le penetró la canica por uno de sus ojos y le ocasionó la muerte. Pero igual hay muchos otros casos que tú estabas mencionando, del estudiante de la Universidad Distrital Pedro Contreras, que también perdió un ojo, pues, en las mismas circunstancias. Pero luego, ¿qué pasa en el caso de Oscar Salas? La investigación disciplinaria, pues, termina siendo archivada. La investigación penal está en una fiscalía que finalmente termina archivando la investigación, pero no solamente archivándola, sino destruyendo incluso todo el material probatorio, incluyendo las prendas de Oscar Salas. Y luego viene la declaración de un integrante del escuadrón del SMAT, quien va a declarar sobre la responsabilidad de la policía, la responsabilidad de los oficiales de la policía, que son conniventes con esas prácticas. Él declara, Ricardo Alfonso Ricaute Angarita, estuvo ese día en los disturbios de la Universidad Nacional, y él dice, efectivamente ese día hubo agentes del SMAT que utilizaron las recalzadas, y dentro de esos agentes hay unos francotiradores en los que está el asesino de Oscar Salas. Entonces ya no estamos hablando de 200 policías a los que habría que investigar, no estamos hablando de un grupo concreto, de los oficiales que estaban a cargo y de los policías que habían utilizado las recalzadas y los que estaban dispuestos operativamente para disparar. Así que 10 años después el proceso está en la impunidad absoluta, no pasó nada con el proceso disciplinario, y cuando todo dentro del Estado se mueve, se estructura para garantizar la impunidad, uno concluye que es un bien de Estado. Luego, cuando asumí este caso, me dirigí al general Naranjo, me entrevisté con él, luego le di un derecho de petición, yo era comandante de la policía, luego con el general Palomino, diciéndoles, bueno, hay unas prácticas criminales del SMAT a lo largo y ancho del país, y cito algunos casos. Y digo, ¿cuáles son las orientaciones que la Dirección de la Policía Nacional da para enfrentar y superar estas prácticas criminales del SMAT? Y no recibo respuesta ninguna. Ninguna depuración de la fuerza pública, ningún repudio de la Dirección de la Policía frente a estas acciones criminales del SMAT. Entonces, ¿qué concluye uno? Pues que la Dirección de la Policía es responsable de esos crímenes y tienen que ser investigados disciplinaria y penalmente. Porque saben que es una práctica sistemática, no son casos aislados de unos policías que se les ocurre utilizar estas armas no convencionales para agredir gravemente a los manifestantes que seleccionan como sus víctimas. No podemos entender cómo en un proceso de paz con las insurgencias de este país se busca instituir la impunidad, pues según entendemos, el marco de justicia transicional para la paz pretende colocar en el mismo rasero las extralimitaciones de la insurgencia, las haya habido o no, con las extralimitaciones de parte de la fuerza pública sin sus fuerzas militares y el Estado colombiano, y casi que con mirada religiosa dizque perdonar. No, señores, el Estado se debe a sus instituciones y a sus leyes, y la violación y extralimitación en sus deberes es de absoluta gravedad al no ser fuerzas por fuera de la ley. Igual sucede con quienes han encabezado desde el Estado todo tipo de irregularidades y desmanes en contra de la ciudadanía colombiana. Bueno, nos acompaña Ranfín Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y, pues, de la campaña Defender la Libertad, asunto de todos y de todas. Sería como aportar algunas cosas. En Colombia vivimos momentos que son complejos, son momentos en los cuales muy seguramente vamos a tener una protesta social en alza, por varios temas. Muchos de ustedes lo han escuchado, pues básicamente el tránsito que vamos a hacer desde la guerra con las FARC hacia un momento de, digamos, de fin del conflicto armado con las FARC va a llevar naturalmente a que buena parte de los conflictos en Colombia que han estado atascados, sobre todo en territorios rurales, vuelvan a salir a la luz pública. Pero también creo que hay temas de las ciudades que van a estar ahí muy, muy pendientes. No sé si ustedes han visto últimamente todas las informaciones económicas que han salido. El Estado colombiano tiene un déficit de 30 billones de pesos, de los cuales necesariamente va a tener que reducir su nivel de funcionamiento. Vamos a entrar en un proceso de austeridad y vamos hacia un proceso de reforma, una reforma tributaria, y 44,6 millones de colombianos manejamos 7 billones de pesos y 2.800 personas en Colombia manejan 58 billones de pesos. Yo no sé cómo va a ser el Estado colombiano para superar el déficit a partir de imponernos una reforma tributaria a los que menos ganamos, pero muy seguramente medidas como esas lo que van a hacer es hacer que la gente salga a la calle. Y cada vez que salimos a la calle, pues lo que va a suceder es lo que hemos visto que sucedió en Bogotá y que ha sucedido durante todo el año y que lastimosamente le ha sucedido a Oscar Salas y a muchos más. El año pasado en Colombia fueron asesinadas 12 personas en intervenciones de la policía y el SMAT. 248 personas fueron heridas y más de 550 personas fueron detenidas en el marco de protesta social en el país. Solamente en Bogotá este año llevamos 200 personas capturadas y más de 30 personas heridas, y llevamos aproximadamente dos meses y ocho días que el nuevo gobierno de Bogotá. Esto lo que indica de alguna manera es que efectivamente este año pinta bastante mal para el ejercicio de derechos, pero además este año pinta bastante complicado para los derechos económicos, sociales y culturales, que son en últimas lo que nos están llevando a protestar a la calle constantemente. Hola, mi nombre es César Pachón, soy el vocero nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana y presidente de Dignidad Papera. Los invito a unirse al paro este 17 de marzo a todas nuestras movilizaciones en las diferentes ciudades del país. Por una dignidad agropecuaria para los millones de campesinos, por una vida digna para nuestros pueblos, para nuestros ciudadanos. Unámonos, compañeros, y luchemos juntos. Mientras se anuncia la movilización a partir de la situación concreta que vive el pueblo colombiano para el próximo 17 de marzo, que será una nueva jornada nacional de protesta y no de paro, como pretenden hacernos creer algunos, se denuncian por distintos medios la arremetida paramilitar, claro síntoma de su reestructuración y presencia en diferentes regiones. Millones de campesinos, por una vida digna para nuestros pueblos, para nuestros ciudadanos. Unámonos, compañeros, y luchemos juntos. Mientras se anuncia la movilización a partir de la situación concreta que vive el pueblo colombiano para el próximo 17 de marzo, que será una nueva jornada nacional de protesta y no de paro, como pretenden hacernos creer algunos, se denuncian por distintos medios la arremetida paramilitar, claro síntoma de su reestructuración y presencia en diferentes regiones y capitales del país, mientras que la fuerza bruta del Estado continúa con sus desmanes y persecución, que a la fecha ha cobrado varias vidas de líderes sociales colombianos. Entre ellos, contamos las extrañas muertes del joven comunicador Klaus Zapata, William Castillo Chima, líder de derechos humanos, Marcela Tombé, Alexander Oime, entre muchos otros. Escuchemos una entrevista realizada a un compañero de trabajo del joven de 20 años, Klaus Zapata, quien además de ser asesinado en Soacha, empezaba a hacer acercamientos con nuestro colectivo radial. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá, nos encontramos hoy 7 de marzo, a escasas 12 horas del asesinato del compañero periodista, comunicador alternativo popular, comprometido con la paz, con justicia social, Klaus Zapata Castañeda. Nos encontramos en la funeraria donde se está haciendo el velorio del cuerpo del compañero, los restos mortales del compañero, del colega, del amigo. Estamos con Kevin, uno de sus más cercanos amigos, compañeros de trabajo, colegas. Primera medida, pues agradecer a todas las organizaciones sociales, a todos los movimientos políticos, todos los que se han manifestado con sus mensajes de solidaridad y pues ahorita en este momento pues donándonos recursos para poder pagar todos los actos funerarios del compañero. Bueno, pues Claus hacía parte de la Juventud Comunista al igual que yo. Desarrollamos nuestro trabajo principalmente pues en la Universidad Minuto de Dios, donde él era estudiante de comunicación social a 2 semestres de graduarse. Y pues era una gran persona, muy carismático, de risas. Noche del día domingo, alrededor de las 7, 8 de la noche, el compañero se encontraba en el barrio Ciudad Latina, de donde es habitante, jugando un partido de fútbol con amigos del barrio. Y ahí pues manejamos distintas versiones. Nosotros todavía no nos atrevemos a decir que fue por persecución política o que fue un asesinato por un problema, ¿sí? No, porque hay distintas versiones, ¿sí? Entonces pues hay un policía, por ejemplo, ayer nos manifestaba que iban por él, que el sujeto lo estaba esperando. Hace poco, pues, según un testigo, manifestó lo mismo, que el sujeto no tenía nada que ver con el partido de fútbol. Hay otras versiones que dicen que fue un problema ahí del momento, de lo calentado el fútbol, ¿sí? Pero pues no se sabe. El caso es que pues el compañero murió pues de 2 tiros contundentes, llegó al hospital sin signos vitales y pues alrededor de las 3 de la mañana pues ya la fiscalía pues hizo el procedimiento respectivo. Y pues, ¿qué trabajo social o qué trabajo venía desarrollando Claus, el compañero Claus, en el municipio? ¿O solo había trabajo universitario? No, Claus y pues la juventud articulamos un proceso unitario pues que se llama la Red Juvenil de Soacha. Entonces pues el compañero también desplegaba todas sus labores de comunicación alternativa en ese espacio. Bueno, Claus acompañaba distintos procesos sociales en el municipio, pues a partir de lo que él sabía hacer, que pues era la fotografía, el video. Entonces digamos últimamente estuvo acompañando todo lo que fue el proceso aquí de los vendedores ambulantes. Pues aparte eso también, con la defensa de la mina, acompañando a colectivos allá, como lo es Caminando el Territorio, que hace parte de la Red Juvenil. A esto se suma la muerte en menos de 40 horas, iniciando el mes de marzo, de 8 personas en el Putumayo. Hemos extraído una parte de nuestros colegas de Contagio Radio. En las últimas 24 horas han asesinado 8 personas en este departamento, 2 de ellas en el municipio de Orito, otras 2 en el municipio de La Hormiga, 1 persona en Puerto Caicedo y 3 en Puerto Asís, Putumayo. Pues a esta ola de asesinatos se suma la circulación de panfletos con la lista de nombres de personas que han sido señaladas como ladrones y viciosas. Pues ante esta cruenta situación nos comunicamos con Yuri Quintero, ella es diputada por el Partido Verde del departamento de Putumayo. Yuri, bienvenida a los micrófonos de Contagio Radio. Efectivamente, en este momento es una crisis demasiado compleja y demasiado preocupante en el sentido de los resultados y las consecuencias que han venido dejando la presencia de panfletos, de pasquines amenazantes, señalantes, pero además informando la activación de limpieza social justificada por el hecho de que los jóvenes, de que existan problemas de vicios y de vandalismo en los municipios, sobre todo en los municipios del Bajo Putumayo. Justamente, Yuri, hablemos un poco más del contexto en el que se dan estos 8 asesinatos, pues prácticamente en el último día. Realmente ya a lo corrido del año nosotros tenemos alrededor de una información alrededor de 20 asesinatos de lo corrido del año, lo que tenemos en el transcurso de este año. Pero además de eso tenemos en estos momentos un último panfleto que salió en el municipio de La Dorada, San Miguel. Menciona una amenaza muy fuerte a las comunidades étnicas y a las comunidades donde se encuentra el trabajo de zonas de reserva campesina. Eso alteró un poco más las alarmas, por lo que ya las teníamos alteradas en el departamento, en el sentido en que directamente se está amenazando y informando una limpieza social para nuestros procesos organizativos como tal. Podrán cortar todas las flores, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. libertad. Escucha lo que digan los guerreros del revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves. Que tampoco ni quieres, sé que no hay nada que perder. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los amores. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los amores. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los amores. Puedo cortar todas las flores. Si me siento que estoy vivo, me basta con poquito, pa' que quiero nada, nada. Vente a reír conmigo, que has llegado a flores sin pedirlo. Respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar. Es esto por delante, todo puro que vencer. Imagina ese rato que están esperándote. Dibuja tu camino, te lo haré a lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los cajones. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los cajones. Puedo cortar todas las flores. Que llegará la primavera, que le toque los cajones. Puedo cortar todas las flores. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Silvia Oviedo. Que produce el dinero. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CSIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana y escuchamos a Carla Lara, La Casa de la Justicia. Y a continuación vamos con un audio de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra, y la condena mundial por el asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres. Y a propósito de esto, el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde en el Holy Trinity Church, que es una parroquia en San Esteban, esto está en el 19 de Trinity Square en Toronto, habrá un evento honorando, homenajeando la vida de Berta Cáceres. Volveré y seré millones. Es una actividad mañana a las 2 de la tarde en Toronto. Voy a tratar de contactar a los organizadores en un momento para que nos cuenten más acerca de este evento para homenajear la vida de Berta Cáceres. Vamos entonces con el audio de Radio Mundo Real sobre la vida y la condena de el asesinato de Berta Cáceres. Un gran compromiso a la causa, una mujer con mucho amor, muy carismática, muy humilde, muy sencilla, muy bella, una mujer muy, muy inspiradora. ¿Verdad? Berta ha sido un ejemplo durante toda la vida, es decir, ha sido verdaderamente un testimonio de vida y de compromiso, y así la recuerdo, nos la quitaron, ¿verdad? Materialmente, pero su pensamiento, sus enseñanzas siguen aquí en nuestros corazones. Esto es Noticias Mundo Real. La compañera valiente. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe ante asesinato de Berta Cáceres y retención en Honduras de Gustavo Castro. La recuerdo como una mujer con un gran compromiso, con mucho amor, muy carismática, humilde, sencilla, bella, muy inspiradora. Berta ha sido un ejemplo durante toda la vida. Ha sido verdaderamente un testimonio de vida y compromiso. Nos la quitaron materialmente, pero su pensamiento, sus enseñanzas, siguen aquí en nuestros corazones. Así evocó a la asesinada dirigente hondureña Berta Cáceres la ambientalista Silvia Quiroa, de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, en entrevista con Radio Mundo Real realizada el jueves. Las dos activistas se conocían personalmente y compartieron numerosas instancias de luchas comunes. Aún en el marco de lo que fue el martes, el Día Internacional de la Mujer, Quiroa destacó que Berta fue una mujer muy valiente, que luchó contra proyectos que vulneran los territorios y han generado graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las represas. Radio Mundo Real tiene el gran placer de estar conversando con una amiga, compañera de la casa, con Silvia Quiroa, integrante de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, quien va a hablar con nosotros además como representante de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Silvia, un abrazo fraterno a la distancia y el agradecimiento por estos minutos. No, muchas gracias a ti, José, pues porque estamos muy conmovidos por todos estos últimos sucesos que han estado pasando en nuestra gran región, ¿verdad?, de América Latina y específicamente en Centroamérica, con la muerte y el asesinato de nuestra querida amiga valiente Berta Cáceres, ¿verdad? Y bueno, pues estamos aquí para platicar un poco sobre cómo Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe están analizando y viendo la situación que está pasando en Honduras y en, podríamos decir, en la mayoría de nuestros países de América Latina. Tal cual, Silvia, pero como bien vos lo decís, particularmente contigo, una voz centroamericana, además, y enmarcando esta entrevista también, Silvia, en lo que ha sido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se ha visto empañado por tanto dolor, ¿verdad?, para toda nuestra América Latina. Pero contame, sí, Silvia, particularmente tan cerquita de todos los hechos, compañera de lucha, seguramente de Berta y de todas esas luchas hondureñas y centroamericanas, ¿Cómo ha estado viviendo Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe esto que ha sucedido? ¿Qué es lo que denuncian? ¿Cuáles son las principales preocupaciones, Silvia? Bueno, nosotros como Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ciertamente hemos expresado y queremos seguir expresando nuestro repudio a este asesinato tan atroz de nuestra compañera, de nuestra amiga, una mujer muy valiente como fue Berta, ¿verdad? Berta Cáceres ha sido un testimonio de vida, con todo el trabajo en la defensa de la vida, la tierra, el agua. Entonces nosotros queremos hacer una demanda al gobierno, pues, ¿verdad?, que se investigue y que no quede impune este asesinato que ha causado tanto dolor, como bien decís, no solamente al pueblo lenca y a los compatriotas y amigos de Honduras, sino para todo el pueblo de América Latina y sobre todo para América Central, que hemos vivido y luchado y hemos estado juntas con Berta desarrollando luchas a favor de nuestros pueblos, ¿verdad?, como es el caso de estos proyectos que como represas y como minería, ¿verdad?, que ha sido como el lema fundamental de nuestra Berta, hemos estado demandando que se retiren, ¿verdad?, todo este tipo de proyectos que están cada vez más haciendo de nuestros pueblos más vulnerables y más empobrecidos. Por lo cual, nosotros estamos haciendo nuestra las demandas que la misma familia de Berta Cáceres ha hecho, ¿verdad? Que es primero que se investigue y que realmente se castigue a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. Por otro lado, también nosotros estamos muy preocupados por la situación de nuestro compañero de Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, porque vemos que hay una cantidad de acciones y sucesos que nos parecen bastante oscuros y que consideramos que es fundamental que nuestro compañero Gustavo regrese a México y que realmente sean garantizada su situación, ya que hemos visto que el gobierno de Honduras, la parte judicial de Honduras ha estado generando ciertas situaciones que no están permitiendo que nuestro compañero salga de Honduras de una manera más de una manera pronta. Queremos que ya ellos salgan, ¿verdad? Pues además, nosotros estamos ahora solidarizándonos también con nuestros compañeros de COPIN. Sabemos que Honduras, después del golpe de Estado, ha tenido situaciones bastante, bastante complicadas con la organización y el movimiento social, y queremos demandar, ¿verdad?, y abogar porque se den las garantías de vida de los miembros de COPIN, que reiteradas veces hemos visto, esta no ha sido la primera vez que han sido reprimidos los compañeros, sino que en el 2013 hubo otro atentado contra un miembro del COPIN. Entonces nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?, que no solamente se den garantías, sino que el mundo entero esté pendiente de lo que está sucediendo en Honduras con el pueblo lenca y nuestra organización hermana. Perfecto, Silvia, tal cual. El tema de los riesgos de los luchadores ambientales, aquellos luchadores que además buscan proteger no solamente el medio ambiente, sino la defensa de los derechos humanos en sí, es un tema que ha preocupado mucho a Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que inclusive la Federación Amigos de la Tierra Internacional lo ha llevado también a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo, a la luz de lo que pasa en Honduras, cómo ven la situación en ese país en particular y en Centroamérica también en la región, Silvia? Sí, fíjate que nosotros consideramos que las demandas que se están haciendo del pueblo lenca porque se suspendan todos los proyectos que están generando altas vulnerabilidades en los territorios y están generando grandes violaciones a los derechos humanos, se han suspendido ciertamente. O sea, ya no podemos seguir permitiendo más represión por proyectos como la de la represa de Agua Zarca, que ahora le ha cobrado la vida a nuestra compañera Berta, ¿verdad?, sino que además el territorio hondureño ha sido concesionado casi como el 30% de todo su territorio para la explotación minera. Eso ha traído grandes impactos, como por ejemplo mayor demanda energética que se hace a través de lo que ellos llaman energía barata de la represa, pero que nosotros hemos visto en el mundo entero, en América Central, en Guatemala, en México, en El Salvador, cómo ha generado violación a los derechos humanos, ha generado muerte en nuestras comunidades y ha generado más empobrecimiento, ¿verdad? Por lo cual nosotros creemos que es importante que se suspendan todo este tipo de proyectos, represas, minería, sobre todo queremos demandarlo en el marco de la pronta celebración del Día Internacional contra la Represa, ¿verdad? Queremos que ya nos sigan la banca internacional financiando este proyecto que ha demostrado por cientos de veces que no son proyectos ni sustentables, ni son proyectos para la gente, sino que son proyectos para las grandes corporaciones transnacionales. Creemos que tanto la banca internacional, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha sido uno de los que ha financiado este proyecto de Agua Zarca, retire sus recursos para la construcción de esto, así como también las financieras holandesas, las finlandesas, que han sido parte de este sangriento hecho, nosotros consideramos, como la empresa hondureña de esa. Así es que consideramos nosotros que es importante que no se siga invirtiendo en proyectos que están generando tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto deterioro de la calidad de vida y de nuestro medio ambiente en la América Latina y en Centroamérica particularmente. Muy bien, Silvia. Te quiero preguntar, Silvia, hace dos días, cuando fue el 8 de marzo, o hacerte dos preguntas en una, actividades en el Salvador o mismo en Centroamérica que hayas visto por el Día Internacional de la Mujer y que hayan vinculado directamente al asesinato de Berta Cáceres y a la lucha del COPIN, y después una pregunta más general, ¿cómo ha repercutido en la región, en el común de la gente, lo que ha pasado con Berta, Silvia? Sí, primero en El Salvador tuvimos un plantón en frente de la embajada hondureña demandando que se investigue el asesinato de Berta de una manera objetiva e imparcial, que se investigue a los verdaderos culpables. Estuvimos más de 100 personas enfrente de la Embajada de Honduras solicitando esa, demandando, ¿verdad?, este punto, porque consideramos que se nos unieron organizaciones feministas, un poco recordando la imagen, conmemorando la imagen de nuestra Berta, ¿verdad? En el sentido que ha sido una mujer luchadora, hemos visto que no solamente ha sido por el agua, sino que también ha sido por sus comunidades, por su historia, por su cultura, por ser mujer, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos el día 8 de marzo es reivindicando su nombre frente a la Embajada de Honduras. Eso ha sido muy muy interesante, ¿verdad? Porque dejamos un mural en la embajada demandando justicia para Berta Cáceres. Sabemos que en Guatemala también hubieron algunas acciones el propio día del asesinato de Berta, siempre conmemorando la víspera del Día Internacional de la Mujer. Consideramos que Berta ha sido un ejemplo de mujer luchadora y comprometida con la vida, ¿verdad?, y con todos los más empobrecidos de esta región centroamericana. Y ahí cómo has visto tú, o consideras tú, Silvia, que ha pegado a nivel de la población, la gente que de la población común, ¿verdad?, el común de la gente, cómo ha pegado el asesinato de Silvia ahí en Centroamérica, el asesinato de Berta, perdón. El asesinato de Berta ha sido muy, muy, ha impactado tremendamente, ¿verdad? La mayoría de organizaciones de América Central y podría decir de Mesoamérica conocían mucho el trabajo de Berta y ha conmocionado bastante su asesinato, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en El Salvador ha habido muchas voces, muchas organizaciones demandando justicia por el asesinato de Berta. Y consideramos nosotros que ha sido muy, muy importante la manifestación de nuestro repudio, porque hemos tenido condiciones en las cuales se ha podido demandar la justicia sobre este caso, por lo que nosotros consideramos que ha sido para el pueblo centroamericano un gran golpe, pero además nos da también, queremos recordar a Berta como la luchadora, queremos seguir llevando el legado que ella puso en nuestras comunidades, ¿verdad? Queremos seguir recordando a Berta como la mujer valiente que llevó, a pesar de todo, llevó sus ideales, llevó su pensamiento, llevó su convicción hasta las últimas consecuencias. Entonces, lo hemos visto como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Como una mujer cuyo ejemplo hay que seguir, y eso ha sido manifestado aquí por muchas organizaciones feministas, pero también organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales que están en las calles, ¿verdad?, demandando mejor calidad de vida, mejores condiciones para nuestras comunidades y pueblos empobrecidos. Silvia, ¿hay algún tipo de coordinación en este momento entre CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, el Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, especialmente, u otras organizaciones de Amigos de la Tierra ahí en la región, para coordinar trabajo por este tema? Por ahorita, con Amigos de la Tierra Honduras sí hemos estado platicando sobre qué seguimos, ¿verdad?, cómo seguimos apoyando toda la lucha del pueblo hondureño, y con Madre Tierra hemos tenido conversaciones al respecto, y lo más importante que hemos visto es cómo hacemos, ¿verdad?, una campaña permanente de solidaridad por la seguridad, por todo el tema de por toda la protección hacia los compañeros y compañeras del pueblo lenca. Básicamente ha sido con Madre Tierra de Honduras y otras organizaciones que ahora estamos planificando algunas acciones que posteriormente vamos a informarles. Muy bien, Silvia, ya para finalizar, ¿tú tuviste la posibilidad en alguna de estas luchas, trabajos, encuentros de estas batallas regionales, por llamarlo de alguna manera, verdad, que los grupos de Amigos de la Tierra ahí en América Central comparten con los grupos de base, con las organizaciones de base, los movimientos sociales en los niveles territoriales, como el propio pueblo indígena lenca y el Copín particularmente? ¿En alguna de esas instancias tuviste la posibilidad de conocer personalmente a Berta? Por supuesto, con Berta nos hemos conocido en varios momentos en la lucha contra la construcción de represas, sobre todo en la zona de Honduras y El Salvador. Berta del pueblo lenca y tenemos raíces comunes, pues somos de El Salvador, también tiene pueblo lenca, ¿verdad?, del lado salvadoreño, y nos hemos encontrado precisamente porque nos une esa lucha contra proyectos que han vulnerado nuestros territorios y han generado grandes violaciones a los derechos humanos por el desalojo que generan las represas. Nos hemos encontrado en El Salvador y nos hemos encontrado en otros países, en Honduras, en Colombia, en Guatemala, donde hemos estado juntas luchando contra las represas. ¿Cómo la recordarás, Silvia? La recuerdo como una mujer con un gran compromiso a la causa, una mujer con mucho amor, muy carismática, muy humilde, muy sencilla, muy bella, una mujer muy muy inspiradora, ¿verdad? Berta ha sido un ejemplo durante toda la vida, es decir, ha sido verdaderamente un testimonio de vida y de compromiso, y así la recuerdo. Nos la quitaron, ¿verdad?, materialmente, pero su pensamiento, sus enseñanzas siguen aquí en nuestros corazones. Muy bien, eran las palabras de Silvia Quiroga, integrante de CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador y de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Silvia, ha sido muy amable, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, José. Esto fue Noticias Mundo Real. Continuamos con Alternativa Latinoamericana y a continuación tenemos una canción que unos compañeros hondureños del grupo Café Huancasco, y con quienes hemos tenido una relación ya de algunos años, y siempre nos mandan sus canciones, y nos han enviado una canción que lanzaron la semana pasada, cuando una amiga se va, dedicada a Berta Cáceres. Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otra amiga. Cuando una amiga se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando una amiga se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando una amiga se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando una amiga se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando una amiga se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando una amiga se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otra amiga. Nadie ha escuchado a este pueblo, entonces se vio en la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Escuchamos ese homenaje a Berta Cáceres de Café Huancasco, Cuando una amiga se va. Y les comentaba hace unos momentos también de que el día de mañana habrá un homenaje en Toronto. Me han estado preguntando precisamente en el área, tanto aquí en Wellington como en Waterloo, sobre si hay alguna actividad en honor a Berta Cáceres. Y efectivamente, el día de ayer hubo un evento en Toronto y el día de mañana habrá otro. Tenemos a nuestra compañera Magdalena Díaz allá en Toronto, quien es parte de esta organización que están preparando el evento del día de mañana. Magdalena, buenas tardes, bienvenida nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, aquí como todos los sábados en esta pequeña trinchera para llevar no solamente a Canadá, sino al resto de América Latina, donde nos escuchan también por medio del internet. Cuéntanos acerca de la actividad. Solo tengo los datos de la hora y dónde va a ser, pero no tengo más. ¿Qué es lo que habrá el día de mañana en este homenaje a Berta Cáceres? Ya, mira, como mencionabas, quiero hacer una pequeña mención del evento de ayer, que fue muy bueno. Llegaron más de 100 personas a la hora de almuerzo y estuvimos ahí en Toronto denunciando la muerte de Berta Cáceres y pidiendo justicia y también pidiendo que se investigue esto y en una forma intenso y que se sepa bien que lo que ha pasado, quiénes son los culpables y que se llegue al fondo del tema. Y eso fue ayer. Mañana lo que tenemos es un memorial para Berta Cáceres, que va a ser en la parroquia de Trinity, que está al lado del Eaton Center. Y lo que se va a hacer es un servicio litúrgico en memoria de Berta, pero eso es parte de también un evento cultural y de presentación de varios artistas que van a honrar la vida de Berta Cáceres en forma de música, de danza, y eso se va a llevar a cabo en el 10 Trinity Square, como te dije, al lado del Eaton Center, y comienza a las 2, y hay una posibilidad de que se marche a la Embajada de Estados Unidos, que también está envuelta en todas estas cosas, y para también nuevamente denunciar la muerte y de pedir justicia y de pedir que se investigue. Claro, cuando mencionas que ayer hubieron 100 personas, para la gente que nos escucha afuera, es un éxito cuando llega buena cantidad de personas. Creo que, o más bien estoy seguro de que el asesinato de Berta es una condena mundial, el impacto que ha tenido en Honduras, y además de Berta también han sido asesinados una cantidad enorme de periodistas, activistas de derechos humanos, y es lo que, si la gente se pregunta por qué la marcha es hacia la Embajada de Estados Unidos, es porque la persecución y la situación de los derechos humanos en Honduras ha empeorado desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Esa es la razón de por qué también se marcha hacia la Embajada de Estados Unidos, para que termine esa injerencia en nuestros países. Así es. Y el evento de ayer, para también los que están escuchando fuera del país, 100 personas es una gran cantidad de personas a la hora de almuerzo en un país capitalista donde las demostraciones realmente no se dan en la manera que se dan en el sur. Entonces eso fue un gran logro, tener esa cantidad de gente a la hora de almuerzo en Toronto, en la ciudad de Toronto. Y fue frente a la oficina de una de parlamentaria que se llama Cristina Freeland, que es la que está en el Ministerio del Trade Ministry, y se me va la palabra en industria. Español en este momento. Y eso fue importante porque es el ministerio que ha estado involucrado en hacer muchos tratos con Honduras en cuanto al intercambio de mercancía y todo eso. Entonces, por eso se fue ahí, porque se quería pedirle al gobierno canadiense que realmente reflexión en cuanto a su participación en lo que está pasando en Honduras. Claro, es algo. Honduras es algo muy peculiar en Canadá, que además de la cantidad de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, la comunidad hondureña en Canadá es muy pequeña. Sin embargo, la comunidad latina en general es bastante numerosa hoy en día, y bueno, nosotros aquí como latinoamericanos no vemos las fronteras y estamos en solidaridad con cualquier país, no solamente de América Latina, sino del mundo. Así es. También se pidió que se hiciera saber que Gustavo Castro está en este momento detenido en Honduras, y estamos pidiendo que el gobierno intervenga y que pida que la seguridad de Gustavo Castro, que estaba con Berta Cáceres cuando fue asesinada, y es testigo de lo que pasó. Entonces, esa fue otra de las cosas que pedimos el viernes. Bien, ¿tienen algunas otras actividades además de lo de Berta? Esta semana tuvieron ustedes otro evento sobre la memoria histórica en América. Ese evento fue el jueves pasado. Lamentablemente tenía se había invitado a un compañero desde Guatemala y no le dieron la pasada, no le dieron la visa para entrar, pero igual se logró que se comunicara a través de Skype. Uh-huh. Nos comunicamos con el compañero de Guatemala y también con un compañero de El Salvador, que hicieron una presentación bastante buena en cuanto a la memoria histórica y en cuanto al trabajo que se está haciendo en El Salvador, y espero que el material se pueda usar más adelante en otro programa. Claro que sí. Magdalena tuvo la oportunidad de estar en el evento y bueno, hizo la grabación. Desafortunadamente llegó hasta en estas, hay que editar el material porque viene de la conferencia completa y es más de una hora, lo cual tenemos que hacer una edición para que quepa dentro del programa. Y seguro estaremos la próxima semana llevándolo al aire, ya que la persona que nos referimos como salvadoreño realmente es venezolano. Él, un ex militante del FMLN y uno de los fundadores de Radio Venceremos, el famoso Santiago, que junto a Mariposa mantuvieron esa emisora clandestina en El Salvador durante el conflicto armado. Y ahora él se dedica a lo que es la recuperación de la memoria histórica en El Salvador con el Museo de la Memoria. Es un tema muy interesante y ya hace muchos años, 10, 15 años atrás, que tuve la oportunidad de hablar con él y entrevistarlo sobre cuando empezaba este proyecto de la memoria, y es interesante que ha crecido este proyecto de la memoria histórica en El Salvador. Así que la próxima semana tendremos esta entrevista con Santiago, quien fuera el locutor de Radio Venceremos. Bueno, te deseo ahí mucha suerte con el programa. Gracias y nos vemos mañana allá en Toronto en el evento de Berta Cáceres. A las 2 de la tarde. Claro que sí. Que estés bien, gracias por el aporte. Que estés bien, un abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo a ustedes también. Teníamos en la línea telefónica a nuestra compañera Magdalena Díaz de Toronto, activista chilena, quien nos ayuda, colabora con los eventos. En dada la distancia que hay entre Guelph y Toronto, no podemos asistir a la mayoría de eventos que se realizan en Toronto, y gracias a ella tenemos material de los eventos que se realizan y poderlos llevar a ustedes. Y se nos va el tiempo y no tuvimos la oportunidad de escuchar a James Petra. Será la próxima semana, pero tenemos a más música de Café Huancasco en homenaje a Berta Cáceres. Luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, así no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Me cuentan le acabe su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando del pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Recuentan que el sol hoy se llama necesidad de poco ser. Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, trucable, comprable, pagable. ¿Inalienable de qué? Mucho menos es vendible. Escuchamos a Café Huancasco de Honduras y también queremos enviar un saludo a Patricia Díaz Carbarino, quien es agente cultural, estudiosa de mujeres poetas uruguayas y argentina, quien nos escucha desde Colonia, Uruguay. Gracias por sintonizarnos y de esta forma estamos llegando al final de las primeras dos horas de Alternativa Latinoamericana para el paso a tiempo de mujeres. Los vamos a dejar con un último, última canción de Café Huancasco y agradeciendo su sintonía en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina María Néder, desde Colombia Marta Botero, Silvio Oviedo, Luis Alberto Castaño, desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan Madeleine Spin, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla